donde le estuvieron entregando el documento que contiene los puntos que son importantes para el Frente Amplio y que entienden que sería muy bueno estén contemplados dentro del próximo presupuesto quinquenal. Esta instancia se llevó adelante ayer en el edificio del gobierno departamental. Participaron muchísimos de los ediles de la bancada del Frente Amplio de esta instancia de intercambio, y hoy el Frente Amplio en la mañana realizó una conferencia de prensa. Licandro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Yanire. Bueno, muchas gracias por la invitación. Son señales muy buenas. Si bien ha pasado que ustedes a lo largo del tiempo han podido realizar aportes que han sido o no han sido de recibo, en esta instancia se dio un encuentro, la entrega formal de un documento y demás, lo cual habla de apertura al diálogo y a las propuestas, en este caso, de la oposición. Sí, a partir de una entrevista que tuvieron los compañeros del MPP con el intendente, bueno, se le sugirió la posibilidad de que el Frente Amplio aportara ideas de cara al presupuesto, y bueno, hemos venido trabajando en el ámbito de lo que es la bancada de ediles, pero también en conjunto con la mesa política del Frente Amplio y con la agrupación de gobierno, que son las compañeras y los compañeros que ocupan cargos de confianza política a nivel departamental, en base a lo que es el programa departamental del Frente Amplio, haciendo hincapié en algunos temas y tratando de llevar a tierra, digamos, algunas propuestas concretas de cara al presupuesto. Por supuesto que es un cambio, digamos, desde el punto de vista del relacionamiento político con respecto a administraciones anteriores, donde el presupuesto llegaba a la Junta y, bueno, y ahí había que ver, estudiarlo, digamos. Ahora tenemos, bueno, la iniciativa de poder plantear, antes que se plantee el presupuesto en la Junta Departamental, llevar ideas. Veremos después, una vez que se presente el presupuesto a la Junta, bueno, cuáles de esas ideas fueron tenidas en cuenta, y bueno, después se abre todo un ámbito, digamos, de negociación, como también fue este proyecto de refinanciación que hoy se va a votar seguramente en la Junta Departamental, donde, bueno, se partió de la base de un proyecto del Ejecutivo Departamental, y a lo largo de, no sé, casi dos meses capaz, fuimos haciendo aportes, los distintos integrantes de la comisión se fueron modificando cosas, y bueno, llegamos a un proyecto que la comisión por unanimidad vuelca hoy al pleno de la Junta, y bueno, veremos si se aprueba, supongo que sí, en su generalidad. Licandro, con respecto a lo que sucedió ayer con el documento que le estuvieron entregando al intendente Algorta, ¿cuáles son los principales puntos que contiene? Bueno, nosotros, los puntos que planteamos los ordenamos por eje. Uh-huh. Eje vivienda, tránsito, obras y servicios, administrativo político, género, generaciones e inclusión social, recursos humanos, cultura, ambiente y políticas sociales. En el tema de vivienda, por ejemplo, hicimos hincapié mucho en el tema de la generación de cartera de tierras. En eso hubo acuerdo con el intendente. En general, digamos, todos los temas que planteamos, en ningún tema nos dijo no, esto no. En algunos se mostró más entusiasmado que otros, pero digamos, hubo apertura en ese sentido. El tema vivienda, bueno, coincidimos en la necesidad de generar una cartera de tierras, y sobre todo tierras para la construcción de viviendas en zonas donde ya están consolidados, porque el hecho de que se construya fuera de las áreas consolidadas implica después un costo adicional para todos los servicios del Estado, no solo para la intendencia, sino también para la UTE, para la OCE, para todos los servicios, y el problema que están teniendo. Exacto. Hoy vecinos que bueno, que no han tenido más otra posibilidad que comprar terrenos donde no están consolidados los barrios, y bueno, y están en la lucha, que la luz, que el agua, etcétera. También planteamos, bueno, un asesoramiento, digamos, de parte de la intendencia para la gente que es beneficiaria de las canastas de materiales, porque muchas veces no tienen la posibilidad digamos, no tienen el asesoramiento. En Sarandí sí planteamos canasta de materiales, me quiero detener, Licandro. Sí. También se propuso que sean un tanto más flexibles estas canastas, porque hoy por hoy la metodología y los aspectos que están vinculados a la entrega hacen que muchas veces mucha gente quede por el camino, y que tiene que ver con aspectos que sean flexibilizado, por ejemplo, en la refinanciación de adeudos, que es no contar con la titularidad de un terreno, bueno, un montón de cuestiones, o estar en un bien inmueble que no es de su propiedad, o por ahí es una herencia familiar. Entonces, esos aspectos han hecho que se han retrasado muchísimas entregas y algunas han sido denegadas. Sí, yo en campaña recuerdo haber estado allí en promoción social conversando con las con las asistentes sociales, y nos decían como que tenían un cupo sobrante, o sea, como que tenían más cupo del requerido. Tal vez sea por lo que tú decís, de que hay gente que solicita y no se lo otorgan. Sí, claro, tenés que ser propietario, tenés que tener la titularidad o tenés que tener la autorización, si no entiendo mal, de algún del propietario del bien para construir. Esa puede ser. El propio ex director de promoción social, Juan José Bruno, en su momento decía que estaba tratando de generar herramientas en aquel momento, cuando él era parte de la administración Vidalí, para que esto fuera más flexible. Sin embargo, pasó el quinquenio y esas herramientas nunca llegaron. Bueno, habrá que revisar ese tipo de cosas de la política de promoción social. Nosotros planteamos la necesidad de la promoción en general, y planteamos sobre todo un plan quinquenal, digamos, apostando a fortalecer algo que hemos venido hablando acá, ¿no? Todos los merenderos y las instituciones sociales que son el soporte muchas veces de niños, niñas, adolescentes, madres solteras, que viven en contextos vulnerables. ¿Y ese fortalecimiento es económico o también un acompañamiento de otra índole? No, puede ser no solo económico, ¿no? Sino también el asesoramiento, digamos, con psicólogos, porque hay en torno a esas instituciones muchas veces. Esas instituciones muchas veces ofician como contención, digamos, a familias que tienen serios problemas, ¿no? Entonces, psicólogos, trabajadores sociales, capacitación en lo que tiene que ver con la nutrición, etcétera, son aportes, además de, por supuesto, apuntalar todo lo que es la dieta y las instalaciones de esas instituciones, que muchas veces en un contenedor o en una casa que les prestan, o incluso en casas propias, hay gente que presta su propia casa para generar allí un merendero. Creemos que la Intendencia tiene que tener una política activa en ese sentido, no sentarse a esperar que vengan los vecinos de tal merendero, de tal institución social o de tal barrio a pedir la colaboración, sino sacar las herramientas que tiene, los recursos humanos capacitados que tiene, justamente a la búsqueda, digamos, de esas situaciones para fortalecerlas. También planteamos el tema, además de vivienda que te decía, el tema tránsito. Vemos una problemática bastante complicada en general. En el tránsito hay mucho desorden, hemos visto muy pocos inspectores de tránsito en lo que va del actual periodo. En ese sentido, además, se nos planteó algunos criterios de reorganización del tránsito que están trabajando. Estamos hablando de la calle 25 de Agosto, que volvería a ser flechada, y otras calles que cruzan al este de la Ruta 5, que también van a ser flechadas, porque bueno, el tránsito, el aumento del parque automotor es muy grande, y bueno, hace que esas calles se vuelvan muy, muy angostas. Nosotros planteamos en particular la calle Alcides Burgues, pensando en que, bueno, la terminal, la obra de la terminal va a generar un fuerte problema en el tránsito. Ya va a adquirir hoy una importancia tremenda Alcides Burgues. Exactamente. Ya hoy tenemos un problema allí en la esquina de Zorrilla y Avenida Frugoni, en la esquina de Covinubi. Ese semáforo es impresionante el tránsito que tiene. Bueno, hacer de la calle del Cidesburg, que es una calle de buen material, de buena calidad, porque hoy se está haciendo se le está haciendo un tratamiento bituminoso que sabemos que dura hasta la próxima lluvia o un poco más, y se le está haciendo así cordón cuneta, pero bueno, planteamos que sea desde la avenida José Gómez hasta el bypass, una obra de calidad que resista toda la etapa, porque van a ser como 2 años la obra de la terminal, y por ahí poder canalizar todo el tránsito que viene desde la ruta 14, Martín Salaverry, el barrio Durán. Creemos que es importante. Ellos además tienen pensado, nos dijeron, abrir una calle allí por detrás de lo que es Covinubi, paralela a la vía, para también de alguna manera descongestionar el tránsito por ahí. Además de todo, por supuesto, la necesidad de semáforos, etcétera. En el tema de obras, planteamos la consolidación del barrio Cementerio, un barrio histórico de Durazno que olvidado externamente. Por supuesto que coincidimos en las obras del barrio Morón y también de la Elanera, que está previsto hacer el saneamiento en este periodo. Ya eso se ha estado conversando con OCE y hay acuerdos. El Techo, el barrio del Techo, barrios aledaños al 14 de octubre, ahí planteamos la posibilidad de construir, de hacer convenio, digamos, con ANEP. Hay un edificio ahí, hoy vamos a estar planteando este tema en la Junta, el edificio de la Escuela Vieja, de la Escuela 65, un predio enorme que tiene ANEP allí, que en gran parte es un predio que está desaprovechado. La Escuela 65, la ex escuela allí, es un local que está con peligro de derrumbe, por algo la escuela sin embargo, hemos sabido que allí ingresan intrusos, lo cual genera un problema de inseguridad en el barrio, intrusos que incluso en algunos momentos invaden, digamos, los predios linderos. Tengamos en cuenta que allí tenemos dos escuelas, entonces ese predio, digamos, que es muy grande, de ANEP, es importante que o pase al Ministerio de Vivienda para que sería buena vivienda, cosa, ¿no? Darle utilidad. Exacto. O también para que la Intendencia pueda allí generar algún centro de integración barrial o lo que sea. Bueno, eso es un tema que planteamos. Planteamos también obras consolidación de Ombú de Oribe y Sarandí de Cuadra, dos localidades del interior. Consolidación, cordón cuneta, calle, etcétera. Barométricas para Carlos Rey, el Centenario, Blanquillo y La Paloma, un problema muy grande que tienen esos vecinos. La idea es que el gobierno departamental adquiera estas barométricas. Exactamente. Han habido oportunidades para que la Intendencia pudiera tener servicio de barométrica municipal en esos, que en esas localidades. Que se perdió, ¿no? Porque históricamente cuando éramos niños la Intendencia tenía barométrica. Exacto. El costo es variable, pero es mucho, pero además ahí hay un problema también de dónde la disposición final. La descarga, que eso también se está trabajando. Planteamos la necesidad de construir piscinas en los CIPS, en los Centros de Integración Barrial de la capital y en las localidades donde no existan. Todos sabemos que llega el verano, los niños no tienen y los jóvenes no tienen propuestas educativas, muchos de ellos. Les cuesta venir a la piscina que está al lado de Landoni, entonces qué mejor que tener piscinas en esos barrios, digamos, donde puedan generar actividades. Planteamos también dentro de obras, algo que hemos planteado en la Junta, la apropiación de tierras para un camino vecinal entre Parada Sud y Centenario. Son 500 metros, una franja de 15 metros de ancho que ya está en el plan local de Centenario, que no es costoso para la Intendencia y es un planteo histórico de los vecinos de ahí, de Parada Sud. Por supuesto planteamos la creación de los municipios del interior, Pueblo Centenario, Carlos Railes, La Paloma, Blanquillo. ¿Qué receptividad encontraron ahí? Bueno, en este tema en particular no hablamos. Hablamos de varios temas, debo admitirlo, pero en este en particular no lo hablamos con él. Nosotros entendemos que, bueno, en su momento cuando se discutió en la Junta, los ediles que respondían a su línea, digamos, estuvieron de acuerdo, así que esperemos que esto sea de recibo. O sea, hay temas que no tienen que ver directamente con el presupuesto, por ejemplo, de la creación de municipios, sí el fortalecimiento presupuestal de Sarandí, el Chí y el Carmen, también fue planteado. También le pedimos la comunicación de las resoluciones de la Junta, de la Intendencia, perdón, a la Junta. Hoy la Junta resuelve algo, un decreto, enseguida se comunica a la Intendencia. Sin embargo, la Intendencia resuelve, porque el Intendente gobierna por decreto de la Junta o por resoluciones propias. Y esas resoluciones no llegan a la Junta, en su gran mayoría. Y a veces es muy complicado para los ediles tener claro, porque además es un decreto, una resolución que sustituye a otra, que es muy complicado a veces saber a ciencia cierta cuál es la normativa con respecto a estos temas. Planteamos también, reglamentar la ley 18.651 para las personas con discapacidad, también incluir el cupo del 4% de estas personas con discapacidad en lo que es el personal presupuestado de la Intendencia. También planteamos trabajar, promover un durazno seguro para las mujeres y disidencias. Esto es, además de que en los CIP haya espacios de contención, de información, también que en los espectáculos públicos haya áreas, lugares donde, bueno, estas personas puedan estar contenidas en el caso que tengan algún problema, acoso o se descompensan o lo que sea, pero sobre todo atendiendo el tema este de la del tipo de acoso. También una coordinación con todo lo que tiene que ver con REDAM, que es la red de personas mayores, hacer un trabajo serio en ese sentido. Después, en el área de recursos humanos, bueno, respetar todo lo que es la carrera funcional. Por supuesto que no estamos de acuerdo con este llamado a licitación que se hizo para proveer recursos humanos a la intendencia. Esto esperemos que no tenga andamiento, y además ese tema no hablamos. No tenga andamiento, pero además una vez se apruebe la ley en el Parlamento, que está hoy a discusión de diputados, de que los ingresos sean por concurso y por sorteo, vamos a exigir que la misma se respete. Uh-huh. En tema cultural, bueno, planteamos generación de circuitos culturales en torno a, bueno, los edificios que ya hoy existen, el Teatro Español, el Pequeño Teatro, la recuperación de la Sala Martínez Ollanguren, la creación de tal vez un festival de tango y jazz como una forma más de promover la cultura de Durazno, y también un trabajo importante en materia de lo que tiene que ver el desarrollo del carnaval, que hoy se limita a lo que es algunas actividades durante el mes de febrero. Creemos que el carnaval de Durazno, bueno, todo lo que era la actividad de murga, así mismo el candombe, amerita y puede generar crecer, digamos, si hay inversión en ese sentido. Y ojalá se dé también la descentralización cultural, que no sea cultura para las localidades del interior únicamente la organización de festivales, sino que tengan la posibilidad de acceder a otro tipo de propuestas culturales, ¿no? Exactamente. También, bueno, el tema ambiente, planteamos creación de una mesa interinstitucional por este tema. Creemos que en este tema y en muchos otros temas es fundamental el trabajo en red de la intendencia con organizaciones, con instituciones, con organismos del Estado, para de alguna manera, bueno, que los recursos humanos, económicos, los planes no se superpongan, no haya una pérdida, digamos. Queremos eficiencia en ese sentido. Y la forma de capitalizar sobre todo los recursos es así, sí, articulando, teniendo la mesa. Exactamente. Y apostando al trabajo institucional, ¿no? Porque a veces, bueno, que la gauchada, que el favor, que la llamada, por supuesto que es mucho más práctico y a veces soluciona algún problema en particular, pero este tipo de actuaciones en forma discrecional no soluciona los problemas de fondo. No es solucionando el problema de vivienda de 2 a 3 personas que solucionamos el problema de vivienda de una colectividad o de un colectivo que obviamente supera a esas 2 o 3 personas, además que tiene que haber un trabajo profesional detrás de lo que son las elecciones de las personas que se favorecen de determinadas cosas. Ahí hay, por ejemplo, bueno, hay un trabajo interesante que se está haciendo, hay una mesa de vivienda que se creó, creo que el 8 de octubre, donde está la Intendencia, está el BPS, Mides, INAU y Ministerio de Vivienda, que se está trabajando, por ejemplo, en el tema de la asignación de las viviendas de UPM, de forma tal de tener criterios claros para lo mismo. También programas de huertas familiares con entrega de semillas no transgénicas, tema que tiene que ver con el bienestar animal, varios puntos respecto a eso, y bueno, un poco lo que decíamos hoy, ¿no? Lo de las políticas sociales, apoyar a las organizaciones que están trabajando en ese sentido, también a las organizaciones que tienen que ver con el uso problemático de drogas, también hay organizaciones sociales, familiares que están organizados, que es necesario que tengan respaldo, un respaldo institucional, también política de juventudes, y ahí planteamos además de que la intendencia se sume, digamos, al programa Yo Estudio y Trabajo, hubo otros que sean de generaciones de oportunidades laborales, primeras oportunidades laborales, también la generación de un fondo concursable para proyectos de jóvenes. Como verás, son varios los ejes que tocamos, algunos tienen más digamos, necesidades de presupuesto que otros, otros son más bien De articulación, orientaciones, todo esto son sugerencias que hacemos a la intendencia, y bueno, veremos si son tenidas en cuenta. Me quedé con lo de las semillas no transgénicas. ¿Existe algún elemento que preocupe hoy por hoy con la actual entrega de semillas? Tengo entendido, y capaz que ahí le estoy hablando mal, pero tengo entendido que las semillas que se entregan en la intendencia no están certificadas como no transgénicas, pero no te lo puedo asegurar. pero sí que hay una red de gente, de organizaciones que trabajan en el intercambio de semillas no transgénicas, que nos parece importante que sea tomado en cuenta y que se disponga, que se les priorice, y que además a toda la producción agroecológica orgánica, que es a la que tenemos que tender, se le dé el respaldo suficiente. Esto es proveer, por supuesto, de las semillas, también aportar terreno donde se pueda producir, y sobre todo también aportarle espacios de intercambio, ya sea para hacer ferias, para hacer ventas, que en otras oportunidades se le ha solicitado a la Intendencia y no han tenido suerte. En el tema ambiental, además, me olvidaba, le hemos solicitado una inversión importante en esto que hasta ahora ha sido un proyecto piloto de la entrega de contenedores familiares, las composteras. De composteras. Esto tiene que ser mucho más importante, la inversión, para que esta medida, que es muy beneficiosa, que en Canelones, por poner un ejemplo, casi se redujo el 50% de los residuos que van a la disposición final, a los vertederos, por este tipo de política, porque una verdadera política de integral de manejo de residuos es la que conduce justamente a que lo que llega finalmente a un vertedero sea lo menos posible. Entonces hay todo un camino ahí de clasificación, de reciclaje, de compostaje, que estamos pidiendo que se encare con mucho más fuerza. Con respecto a lo que va a suceder esta noche en la Junta Departamental, que lo hablábamos al inicio de la entrevista, a Licandro, el proyecto de buenos pagadores y refinanciación de adeudos, en líneas generales, ¿ustedes están conformes con la redacción que se logró, con los aportes que ustedes efectuaron, que fueron de recibo? En paralelo, el edil nacionalista Díaz Landoni también tendría alguna iniciativa que querría que fuera analizada por el cuerpo. Díaz Landoni entiende que algunos aspectos de este proyecto de buenos pagadores y refinanciación de adeudos roza con la usura. ¿Con la usura? Con la usura. Bueno, no sé qué entiende el edil Díaz Landoni por usura, pero el proyecto establece que, por ejemplo, a la hora de refinanciar, bueno, el pago contado, en general, salvo lo que es la contribución rural, la contribución urbana, se cancela para los únicos propietarios, para los que tienen una sola propiedad, con el valor nominal de la deuda. O sea, si tú debías una contribución del año, no sé, 2020, y debía 5.000 pesos, bueno, son esos 5.000 pesos, más un 20% de la multa, más un porcentaje de los intereses actualizados por el índice de precio al consumo. Uh-huh. O sea, si tomamos como referencia el índice de precio al consumo, nunca puede ser usura, ¿no? El índice de precio al consumo es la inflación. Por lo tanto, hablar de usura me parece un poco desatinado. Eso hablando de los que pagan contado, los que pagan en los que refinancian también. No se les pide entrega inicial, se les da 48 meses de plazo, y se toma un porcentaje, los padrones más bajos, digamos, de menores valor catastral, se les cobra creo que es el 20%, ahora no, de memoria no me acuerdo, pero sí, el 10% de los intereses de la actualización de ese valor nominal de la deuda, de la contribución, más el 20% de la mora. O sea que si sumamos, por ejemplo, se les va a cobrar además los últimos 10 años, si sumamos la inflación de los últimos 10 años y sobre eso le calculamos el 10%, es mucho menos que plantear otras cosas. Y es mucho menos que lo que se ha venido planteando en refinanciaciones anteriores. Nosotros, cuando trabajamos siempre en la comisión en base al planteo que hizo la Intendencia de refinanciación, y lo que logramos fue aumentar la progresividad en el cobro de esos porcentajes. Al principio eran dos franjas, bueno, que se tomara en cuenta las cuatro alícuotas, las cuatro franjas, para que quienes tienen menos paguen menos y los que tienen más paguen más. Además, se eliminó la entrega inicial, se amplió la cantidad de cuotas, se aumentaron los beneficios para los buenos pagadores, o sea, vamos a tener que los buenos pagadores tienen de pique un 12% de descuento, más un 8% si pagan todo el año, más un beneficio adicional según la alícuota, ¿no? Y conseguimos además para Sarandí y allí, esto respondiendo a una inquietud que ha venido planteando el Edil Rizzo desde el periodo anterior, de que hay un desfasaje en los valores catastrales entre Durazno y Sarandí del Chi, conseguimos además un beneficio para toda la localidad de Sarandí del Chi, cualquiera sea la alícuota, a la hora de pagar el contado de un 6%, además de una consideración especial a la hora de refinanciar. También se amplió, se amplía el universo de personas que puedan generar el convenio, algo que de alguna manera estaba generando problemas en las refinanciaciones anteriores. Hoy prácticamente todas las personas que ocupan un bien, una propiedad, van a poder suscribir, incluso se llega al extremo de que con dos testigos y frente a un escribano público que certifique la firma de esos testigos, alguien puede certificar y puede presentarse con un documento que por determinada forma o de alguna manera están ocupando ese padrón y solicitan la refinanciación. O sea que creemos que, bueno, la gente lo dirá después, si esta refinanciación, los números dirán después la medida que la gente se acoja a esta refinanciación y hasta dónde es efectiva. Obviamente después se tendrá que valorar, pero desde el punto de vista de quienes hemos trabajado en la comisión, desde el Frente Amplio, ¿no? Le di Claudio González y yo, hemos valorado el esfuerzo y los cambios que ha tenido esta de proyecto desde la presentación inicial hasta ahora, y bueno, eso nos ha llevado a firmar el informe por unanimidad, junto con el edil Daniel Lerena del Partido Colorado, el edil Yelos, Torres, Anabel Fuentes y Juan Andrés Bruno del Partido Nacional. Muy amable, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a ti y bueno, un saludo a toda la audiencia. Pausa y ya volvemos.